Estimados alumnos, ¿ha habido alguna que otra consulta con respecto a las calificaciones del curso? Voy a intentar aclarároslo en este podcast. El planteamiento en cuanto a calificaciones no va a ser muy academicista, pero en todo caso, para superar el curso, os vamos a pedir lo siguiente. En relación al módulo 1 de Fundamentos Teóricos, haber participado activamente en los foros del módulo, es decir, el foro de primeros proyectos, el foro habilidades de un director de proyectos, los tres foros del ciclo de vida del proyecto, el foro grupos de interesados, así como en los trabajos de equipo para confeccionar la EDT y la gestión de riesgos. En el módulo 2, cada equipo deberá confeccionar un plan de proyecto, que explicaré en un podcast posterior. Pues bien, valoraremos vuestra participación en la confección de dicho proyecto, de dicho plan de proyecto, en el seno de cada equipo. Además, cada plan de proyecto será evaluado mediante una rúbrica que se os proporcionará por otros dos equipos. Para finalizar, realizaréis al final del curso individualmente un ejercicio tipo test.